Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 2 de Seres Románticos, que estará dedicado a la mirada de los enamorados. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por el poeta Juan J. Ramírez, todos los lunes a las 6 de la tarde en Onda Terral. La inspiración de cada día. La mirada de un ser amado es el camino hacia el interior del alma, ese que solo se puede andar cuando cuentas con el valor y el instinto de una persona enamorada. Y en esta senda descubrimos que dentro de alguien que te ama no existen puertas cerradas ni habitaciones oscuras, sino un horizonte claro de vida y un fresco mar para zambullirnos en él y poder disfrutarla. Y al igual que la inercia del oleaje, las miradas de dos amantes toman una cadencia sensual como gestos que suavizan la dura rutina. Las miradas de amor se dejan llevar, fluyen como un caudal primigenio de un río que aún no tiene curso, porque dos miradas de amor no atraviesan el espacio guiadas por nada, sino que danzan juntas tan libres que no les afecta el ruido del tráfico, lo angosto de un vagón de metro o un charco en la acera. Un poeta dijo una vez que el alma solo sabe besar con la mirada. ¿No piensan ustedes que tiene toda la razón? Eso sí, les pido disculpas por no acordarme del nombre del autor de esta cita, aunque creo que en el momento que la escuché, yo estaba bajo el hechizo de una mirada enamorada. Veo un sol cercano y débil en una brisa de luz que cruza la oscuridad estéril y se rompe como albor en mi alma, destello de juventud, seduciendo a las sombras veladas. Un claro de amor provoca la cadencia, hechicera inquietud que doma al espíritu con inocencia. Veo mi alma con el sol de tu mirada, mi nuevo día eres tú, y la tristeza se va por la senda iluminada. Te quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto, se oculta. La locura de quererte como un fugitivo me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no, cuando decidas aprenderlo no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Si tú me miras, me hablarás. Yo me seguiré negando, pase lo que pase, a exponer mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar. No. Palabras de que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no, cuando decidas aprenderlo no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Hemos escuchado en primer lugar el poema de mi autoría, Tu mirada, y después la canción, Si tú me miras, del cantautor español Alejandro Sanz. Una emotiva balada donde el artista nos dice que a la libertad donde no llegan las palabras, sí la alcanzan las miradas. Clásicos Diamante. Siguiendo, queridos oyentes, observando los ojos de los enamorados, ¿se han dado cuenta de que, simplemente a través de sus miradas, sin tener que conocerlo siquiera, sabemos que se aman? Tal vez sea por el brillo lunar que aparece en sus rostros e ilumina sus presencias, como nuestro bello satélite que alumbra las noches y las confiere así un alma. Esta luz clarificadora debió de apreciarla también este poeta nacido en el siglo XVI, don Bartolomé Leonardo de Argensola, en la mirada de una muchacha llamada Clori. En su poema titulado Cuando me miras, que a continuación voy a recitar, Bartolomé concibe la mirada de Clori como una aurora más que como un sol radiante. Yo creo que él la prefería sentir así, porque con las luces tenues del amanecer, los mundos se difuminan, y es que en los paisajes poco definidos es donde más resaltan los sueños. Poema titulado Cuando me miras, de Bartolomé Leonardo de Argensola. Cuando me miras, Glory, de luz lleno horizonte a tus ojos me figuro. Tu sol influye en el afecto oscuro, se influye en el espíritu sereno. Y cuando altos reflejos dentro el seno, a la luz eficaz volver procuro, bien corresponde lo luciente y puro, pero exhala sus nieblas lo terreno. No sol tu vista entonces, sino aurora, su vapor imperfecto desvanece. Mas si tal vez se esfuerza a formar nube a pesar de sí misma, resplandece. Porque en el punto que a tu esfera sube tu noble resplandor, lo inflama y dora. No ilumina nada. Entre el vacío y el temor, los sentimientos y el dolor, lo único que tengo es tu mirada. Soledad es un placer, mi compañera, amiga de mi alma. Pero si sé que estás ahí, me entregas tanto, soy feliz. Lo único que quiero es tu mirada. Hemos escuchado una gran balada del astro mexicano Luis Miguel, que comparte con el poema clásico de hoy la luz de los ojos de una mujer enamorada que alumbra con esperanza la oscuridad del corazón de su amado. El amor es una gran historia. Continuando con la idea de los ambientes difuminados y de ensoñación, voy a hablarles en este episodio de un hombre que se enamoró de una dama que representaba esta atmósfera misteriosa y onírica. Y nunca mejor dicho lo de representaba, porque, queridos oyentes, esta enigmática dama es nada menos que Lisa, la modelo del retrato más famoso de la historia, la Gioconda de Leonardo da Vinci. ¿Y quién fue ese hombre que se enamoró de esta dama pintada? Pues el rey Francisco I de Francia, que fascinado por la hermosura y magnetismo de la mirada de Lisa, compró el cuadro a Leonardo durante su retiro galo, ya en los años postreros del pintor. Pero, ¿qué virtudes tiene la Mona Lisa para cautivar después de tantos siglos a millones de admiradores como lo hizo con el rey de Francia? Lisa te mira insinuante, hasta con cierto aire de desafío. Ella genera un clima tan erótico que sientes un irremediable deseo por volver a mirarla mientras te marchas. Y todo ello gracias a las manos virtuosas de Leonardo, que la pintó con la técnica del esfumato, generando de esta manera unas sutiles sombras que difuminan las líneas de las figuras. Por eso la joven transmite siempre una ligera sensación de movimiento que hace creer a quien la observa que arquea su sonrisa y lo sigue con su persuasiva mirada. Lovely work of art. Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa. Han escuchado el delicado estándar de jazz titulado Mona Lisa, interpretado por la cantante estadounidense Natalie Cole. Los arreglos de cuerdas usados en esta versión, tan envolventes, y la ausencia de una línea de percusión, hacen que la tierna voz de Natalie flote suavemente sobre el acompañamiento musical. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola, soy Juana de Valladolid. Quiero dedicar la canción de Joan Manuel Serra, Princesa, a mi querida hija Susana, que tanto quiero. Y gracias a Seres Románticos. Muchas gracias, Juana de Valladolid, por dejar este mensaje tan cariñoso a tu hija, Susana, y que nosotros a través de Seres Románticos se lo podamos transmitir. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Debe ser ver progresar a los hijos. Yo pienso que ese hecho no solo justifica todos los sacrificios que los padres deben hacer para que sus hijos crezcan felices y puedan labrarse un futuro, sino que también eso de alguna forma justifica la propia vida de los padres. Al final de tu vida te queda la sensación de que has hecho algo que ha trascendido a tu propia existencia. Y con ello has conseguido que los seres humanos sigamos siendo, entre todas las cosas que tiene este mundo, lo más bello que existe. Bueno, me dejo de liar porque ya sabéis que aquí empiezo yo a divagar y se nos va el tiempo. Entonces, vamos a ello. Juana de Valladolid dedica a su querida hija Susana la canción de Joan Manuel Serrat titulada Princesa. No, princesa, tú no, tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Así murmura envidioso el vecindario.

y tratarnos de una manera cariñosa y amable. Bueno, esta canción que has elegido del cantautor peruano Guayo, que se titula Buscar el silencio, es una canción esperanzadora y muy positiva. Yo pienso, a colación de lo que estamos hablando, que es necesario que encontremos en la rutina de nuestra vida un momento para encontrarnos con nuestro silencio. Porque en muchas ocasiones no hay nada más locuaz y más enriquecedor que el propio silencio. Porque nos dice tantas cosas interesantes, y claro, lo son tan importantes lo que nos dice el silencio, porque realmente estamos oyendo lo que nos dice nuestro corazón desde dentro, nuestra alma. Por eso, para mí es vital tener esos momentos de recogimiento y escuchar a nuestro verdadero yo. Bueno, que ya estoy otra vez metiéndome en filosofías. Bueno, pues lo dicho. Kaila, de Málaga, tu madre te dedica con cariño la canción de Guayo, Buscar el silencio. Busca el silencio, esa calle dormida. Despierta tus sueños, cierra esa herida. Camina de frente, sin miedo a la vida. Tus actos te muestran, avanza y olvida. Que la noche traerá nuevos pasos por andar, donde tu corazón será esa canción que abracen todos para amar. El silencio, esa ruta prohibida, camina tus sueños, comparte y respira, siempre mira de frente, arriesga y confía, que tus manos propongan esa paz que ansías. Que la noche traerá nuevos pasos por andar, de tu corazón será esa canción que abracen todos para amar. De tu corazón será esa canción que abracen todos para dar. Hola, soy Maika de Girona. Quiero decirle a mi hija que la quiero y dedicarle la canción Antes que salga el sol, de Lola Índigo. Gracias a Seres Románticos. Muchas gracias, Maika de Girona, por usar el buzón de Seres Románticos para dejar un mensaje de amor a tu hija. Que, por cierto, como en la nota de audio no me indicaste cómo se llama, pues luego, eso sí, muy amablemente, me enviaste un correo electrónico y me dijiste, por fin, cómo se llama. Bueno, pues tu hija se llama Jessica. Y, Jessica, te mandamos un abrazo muy fuerte, todo el equipo de Seres Románticos de Onda Terral. También aprovecho el email, Maika, para decirme que estaba empezando a dar sus primeros pinitos en el mundo de la poesía. Por ello, te deseo muchísima suerte Y si me permites darte un humilde consejo, te digo que tengas muchísima paciencia en este oficio, pero que es apasionante, ¿eh? Por tanto, ánimo y a por todas. También me ha gustado saber que eres una madre que está intentando inculcar en tu hija Jessica la inquietud poética, el amor por la poesía. ¿Y por qué pienso yo, al igual que tú, que es tan importante de que los chavalitos tengan esta cultura poética, tengan esta sensibilidad por el arte? Pues muy sencillo, porque yo tengo la convicción de que una persona que adquiere una sensibilidad artística, en nuestro caso es la poética, pues se enfrenta al mundo con una visión lírica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a poder disfrutar doblemente una misma experiencia que tenga en su vida. ¿Por qué? Porque lo va a poder disfrutar desde un plano material, de un plano tangible, pero también lo va a poder vivir, sentir, desde el plano espiritual, ideal, que representa la poesía. Por tanto, es muy importante la educación artística en los niños. Y bueno, oye, es que yo ya parezco hasta un maestro. Bueno, tampoco me hagáis mucho caso, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, queridos oyentes, estaréis todos de acuerdo en ello, ¿no? La educación es muy amplia y siempre hay que hacer un hueco a las humanidades. Bueno, después de este alegato que he hecho, pues vamos a acabar el programa por todo lo alto. Siempre me gusta con alguna canción animada y en este caso, pues Maika me ha pedido una canción de Lola Índigo, que creo que la canta junto a un chico que se llama FMK. Disculpadme porque yo en el reggaetón estoy un poco desactualizado, pero bueno, me pondré las pilas. Que se titula Antes que amanezca. Y me gusta que Maika me haya pedido esta canción, porque yo prefiero acabar siempre los programas con canciones marchosas, por todo lo alto, ¿no? Que acabemos siempre alegres. Esta canción, además, a pesar de ser un reggaetón, y no lo estoy criticando, pero a pesar de ser un reggaetón, tiene una letra muy romántica, porque habla de esos flechazos de discoteca, ¿no? Que hemos tenido pues todos, ¿no? Cuando hemos sido jovencitos y nos han presentado a una chica o a un chico y hemos quedado fascinados por esa persona. Y bueno, en ese momento pensamos que somos Romeo y Julieta y que va a ser el amor de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, eso es también la inocencia de la juventud. Que por cierto, cuidado, que en muchos casos ese primer flechazo de adolescente se ha convertido en un amor para toda la vida. O sea que nunca se sabe, no hay que desmerecer esos amores juveniles, Bueno, venga, que me vuelvo a liar. Entonces, Maika de Girona dedica con amor a su hija Jessica la canción de Lola Índigo y FMK titulada Antes que amanezca. Llegó el momento de salirnos de este par y solo vernos, oh, oh, cara a cara y cuerpo a cuerpo. No puedo guardarme todo lo que siento, no, no, no, no. Cuando te vi me flechó el corazón, y ahora irme sin ti ya no es una opción. Bailamos mucho, tomamos alcohol, pero sale el sol, antes que sale el sol. Pasaré de aquí,